pero lo que pasaba a nivel distrital también y a nivel país incluso, te diría. Facundo Acuña. Si nos situamos en el año 87, volvía la democracia, volvíamos a retomar armas políticas que tenía que ver con la participación y la discusión política en cualquier esquina, y la radio se nutrió de eso. Productor radiofónico. Y se nutrió de eso a tal punto que la radio prácticamente tenía la puerta abierta todo el día. Había vecinos y vecinas que se acercaban para participar de la radio, a tomar mate siquiera, a participar de alguna discusión política, por ahí no saliendo al aire, pero sí afuera, porque la radio era eso, no era solamente lo que pasaba en el dial cuando alguien la prendía, sino que también era un espacio de encuentro con otros. Y de eso se nutrió mucho la radio, porque después lo que pasaba afuera del estudio, lo que cuando se trasladaba adentro también era una expresión de eso. Y hay algo muy marcado también, que era para salir al aire en tránsito no hacía falta ni dejar el nombre, ni dejar el DNI, ni dejar un teléfono, ni nada. Llamabas y salías al aire y podías decir lo que se te antojara. Y siempre hubo como una responsabilidad de las personas que llamaron. Entonces, de ese sentido, es también una cosa para destacar. Con el neoliberalismo se vació la radio. Perdió mucha llegada al barrio. La gente dejó de venir. Ahí hay un periodo en donde los fundadores de la radio se empiezan a ir también. Es un periodo bastante oscuro en la historia que nos ha costado mucho reconstruirlo también. Ajá. Y entonces eso también se fue como expresando internamente esto que te decía. El vecino y la vecina dejó de venir. No venía más a la radio. Estaba como vaciada de un montón de actores en el cual todo lo que pasaba afuera se nutría. Y después fueron momentos de relanzamiento, digamos, de renacimiento, y hoy la radio no ha recuperado aquello, es algo distinto. Hoy la radio sale a la calle, sale al barrio, es reconocida. Cuando hacemos alguna convocatoria, el vecino, la vecina responde, se acerca. Hemos laburado con comedores, por ejemplo, del barrio Carlos Gardel en los últimos años, haciendo convocatorias para juguetes, pilcha, para llevar a un montón de lugares que la pasan mal. Y en un momento, digamos, teníamos que decir, bueno, por favor no traigan más cosas porque ya no tenemos lugar donde ponerlas en la radio. Digamos, claro. Llegamos a ese, claro, a ese punto. Cuando convocamos a una radio abierta para hacerla en tal lugar, se convoca, se moviliza y las cosas suceden. Y hoy está de vuelta, digamos, como ese lugar. Ya no se da el mismo vínculo que había en los 80, a finales de los 80. Hoy hay otro diferente. Hay otro tipo de inmediatez. Ya no levantan el teléfono para marcar 10 números y llamarte. Ahora te escriben por Facebook. Claro. Pero cuando los convocás, sigue estando la respuesta. Hoy se ha recuperado, pero obviamente han cambiado. Hoy, con esto que decíamos de la aparición de los celulares. Hoy, por ejemplo, nos causa gracia por ahí encontrarnos en algún cajón perdido de la radio un celular que parece más un cascote, digamos, un ladrillo. Ese zapatófono, claro, del superagente 86. Exacto. Y hoy nos causa gracia. Pero en ese momento era una tecnología bárbara, digamos, importante. Hoy cada vez vienen más chicos los celulares. Pero sí, se dan como esas cosas. Digamos, las tecnologías nos cruzan todo cotidianamente, digamos, lo que pasa en la radio también. Facundo Acuña fue redactor editor de la agencia informativa Pulsar, donde realizó las locuciones y la edición de los panoramas informativos de la misma. Desde 2007, Acuña se desempeña como encargado de programación de FM en Tránsito. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que cuando uno ve ese espejo retrovisor y vos acá estuviste reconstruyendo ese vínculo de la radio con la gente, con los vecinos, con las vecinas y de ellos con y de ellas con la radio, inevitablemente también en ese mirar hacia atrás y mirar el presente hay, dice algún dicho, comparaciones odiosas, hay ítems que pueden generar cierto escozor, porque uno mira para atrás y en ese momento neoliberal habla de Morón y habla de un intendente. Sí. Y años después habla de Morón y habla de otro tipo de intendente, no porque tenga otro nombre, sino porque tiene otra o tuvo otra identidad, filiación, idea de lo que es la gestión pública. ¿La relación con el poder municipal y en tránsito? Mira, el neoliberalismo nos relacionó con el poder municipal ruselotista de la peor de las maneras. Teníamos amenazas de bomba, aprietes telefónicos, digamos, teníamos de todo, digamos, todo lo que significaban los varones del conurbano, ¿no? Y todo lo que siguen significando. En ese caso lo teníamos un par de cuadras nada más. Era la peor de las relaciones que podíamos tener. Obviamente en la radio se decían cosas que al poder municipal no le convenían. Casualmente, en esa época, jóvenes de los que hoy están en la gestión de Morón, del Nuevo Encuentro, el propio Martín Sabatella, venía a la radio no como un actor partidario político, sino que venía a la radio por parte de un centro de estudiantes del Colegio Dorrego, uno de los también de los colegios emblemas. O sea que ya la relación con Sabatella venía de ese entonces, antes de que se proyectara partidariamente, digamos, hablando de política. Después se dio una relación mucho más cercana, porque muchos de los funcionarios que hoy están en la gestión municipal pasaron por la radio. Hoy el presidente del Deportivo Morón, Diego Espina, fue uno de los primeros conductores que tuvo el noticiero que todavía hay hoy a la mañana en la radio. Es decir, un presidente del club emblema de Morón. Claro, y fue funcionario. Y fue funcionario municipal hasta hace poco tiempo, también durante muchos años. Entonces, como que el vínculo se fue construyendo desde otro lado. Se fue construyendo desde otro lado porque esto, venían chicos militantes de los propios centros de estudiantes y después, 10, 15 años después, terminaron siendo gestión municipal. Y obviamente desde allí se construyó otro tipo de relación. Ya no era alguien que nos veía como un adversario que estaba denunciando cosas que había que destruir o había que acallar, sino que nos miraban a la radio en tránsito como un actor válido de interlocución con la ciudadanía de Morón. Y eso para nosotros también fue muy importante, porque también nos obligó a construir otra relación con el Estado, que hasta antes de toda esa gestión era imposible. Por esto, por amenazas de bomba, por aprietes en la calle, digamos, y un montón de otras circunstancias. Pero sí hay algo que la radio en 25 años no ha cambiado, que ni con aquella relación ni con esta, la radio nunca dejó de decir muchas de las cosas que le parecía. Digamos, el lugar de Independencia se mantuvo cuando nos llevábamos a las patadas y ahora que tenemos puntos en común con algunas de las políticas municipales. La radio siempre tuvo eso y es reconocido, y incluso por propios actores de otras organizaciones sociales también, que lo reconocen a eso. Juan Carlos Ruselot fue 3 veces electo intendente del partido de Morón, situado en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Por primera vez ocupó el cargo en 1987, pero 2 años después, en 1989, renunció luego de una larga disputa política que derivó en el cambio de las leyes que rigen a las comunas bonaerenses. Ruselot se presentó nuevamente a elecciones y logró ser reelecto en forma consecutiva en 1991 y 1995. Renunció por segunda vez en 1998, también en el marco de las serias disputas internas del Partido Justicialista, responsabilizado por hechos de corrupción administrativa sucedidos durante su gestión. En los años 90, Juan Carlos Ruselot se convirtió, junto a Luis Barrio Nuevo, César Arias y Alberto Coan, en uno de los llamados 12 Apóstoles, un grupo de dirigentes afines a Carlos Saúl Menem. El 8 de julio de 2010 falleció. Bueno, estamos comunicados creo que con el intendente de Morón, el ingeniero Guillermo Crespo. Buenas tardes, Crespo. Diego Espina lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha vivido toda la jornada de hoy? Estoy viviéndola todavía. Creo que todavía no se ha terminado. La está viviendo intensamente. Exactamente. Aquí... cuando uno ha trabajado con honestidad y con seriedad, tiene que esperar siempre que las cosas terminen como corresponde, ¿no? Acá tenemos algunos resultados que estaba dando Guillermo. ¿Me podrás...? Sí, Alianza... Sabemos, Crespo, inclusive hemos tenido su palabra. Usted iba a desechar las encuestas a boca de urna. Así es. Ustedes no hicieron tampoco boca de urnas propias. No, para nada. Yo creo que hay que tener un poco de respeto por estas cosas, ¿no es cierto? Hay que esperar que se abran las urnas y ver los resultados. De todas maneras, si son los que escuché recién en voz de Guillermo... no habrá otra o razón más que saludar al ganador como corresponde. Bueno, y hágalo, intendente, porque está en línea Martín Sabatella. ¿Cómo no? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Bien, bien. No pude escuchar bien. No, decía que si es verdad lo que están diciendo la gente de FM en Tránsito, no cabe otra cosa que saludarte y felicitarte y desearte el mejor de los éxitos. Según nuestras encuestas, Martín, la Alianza habría sacado el 53% de los votos y el PJ el 33.4%. No tengo otra cosa más que felicitarlo a Martín y desearle el mayor de los éxitos, y sabe que además que va a tenerme a su lado para poder colaborar con él en todo lo que sea necesario. Bueno, yo... te agradezco, Guillermo, esto, les agradezco a ustedes por la información, es en Tránsito, por supuesto, ¿no?, que muy contento con los resultados, y creo, como decía Guillermo recién, que lo importante ahora es trabajar todos juntos por Morón, porque Morón se merece ser distinto. Hemos sufrido mucho tiempo el desgobierno de Rousseló, y ahora tenemos que marchar todos juntos. Eso es lo que voy a hacer. Es una convocatoria a toda la comunidad, es una convocatoria a todos los moronenses para trabajar juntos por nuestro distrito, por nuestro pueblo, por nuestra gente, que es lo que queremos hacer todos. Así que yo estoy convencido de que vamos ahora a iniciar un proceso de transición ordenado, importante, con trabajo, con responsabilidad, con madurez de ambas partes, y vamos a construir el gobierno que tanto soñamos y el distrito que queremos todos, ¿no? ¿Crespo? ¿Sí? ¿Sigue allí? Digo acá, lo único que digo es que para mí la boca de urna no es el resultado, no estoy reconociendo absolutamente nada. Lo único que estoy diciendo es que si se dan esos resultados, voy a felicitar a Martín y a ponerme a trabajar como corresponde detrás de que haya triunfado en esta elección. Hoy, FM en Tránsito, 25 años agitando el aire del oeste bonaerense, con Facundo Acuña. Tramas. www.tramasradio.blogspot.com. Cuando hablamos o cuando hablan de radio comunitaria, ¿de qué están hablando? Nosotros cuando decimos y hablamos acerca de una radio comunitaria la entendemos, primero, no como una radio de baja potencia, que esas fueron algunas discusiones que se dieron en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las cosas no van de la mano, aunque en la práctica, en la mayoría de las veces, sí. Parece que están muy pegadas, claro, radios de baja potencia a radios comunitarias. Claro, digamos, por ahí en la práctica se da, digamos, que radios de comunitarias no transmitan a más de un kilo, digamos, pero obviamente sí. Tiene que ver con la posibilidad de la compra de esos equipos. Pero sí me parece que no, y eso sí creo que ha sido un logro, de separar como esos dos conceptos, de radio de baja potencia a la radio comunitaria. La radio comunitaria se construye de las puertas para afuera. De las puertas para afuera en base a la construcción con otros actores, actores de organizaciones sociales, incluso también en sus vínculos con el Estado, se construye con la llegada al barrio y en la denuncia de lo que pasa en algunas zonas conflictivas del conurbano. Se construye también dándole voz a las minorías, y entonces desde ahí hay toda una construcción hacia afuera de la radio comunitaria. Y de puertas para adentro, la construcción obliga a que no sea un grupo y una élite la que toma la decisión, sino que generar procesos participativos de todas las personas que están adentro de la radio. Generar espacios en donde alguien pueda decir, che, la verdad que mi programa no está saliendo bien, digamos, ¿de qué manera lo podemos mejorar un poco? Facundo Acuña. Y también le permita a otro compañero o a otra compañera decirle, che, mira, me parece que tu programa a lo mejor habría que ir más por este lado. Digamos, generar procesos participativos que vengan desde esto. Productor radiofónico. Y no solamente con lo que tiene que ver con los programas de radio, sino que procesos participativos que se pueden dar desde la línea editorial. Desde la línea editorial de cómo abarcar un X tema y hacer una apuesta en común en base a todas las personas que hacen la radio todos los días. Soy Daniel Zavala, productor de diario, Sergio Lucarini, pertenezco a la cooperativa de trabajo para la comunicación. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En junio del 87 comenzó esta radio. Éramos jóvenes, creíamos que un mundo mejor era posible y pusimos una radio. Al principio las cosas salieron muy bien. Luego todo se complicó. Al gobierno no le gustó nada que pusiéramos una radio, ni que fuéramos jóvenes y quisiéramos otro mundo. Cuando nosotros aparecemos en 1987, había autopistas informativas que iban desde la ciudad capital hacia el resto del país. Cuando nosotros surgimos, surgimos con la idea de trazar rutas perpendiculares a esas autopistas y acercarnos a la gente. Al principio todo sonaba mal. La música era buena, pero nuestros discos estaban rachados. El micrófono era un pote de mermelada. ¿En serio? De plástico y ruidoso. Elegimos una frecuencia justo en el medio del dial. Un buen lugar para hacerse escuchar. Pero pronto apareció una radio del gobierno y tuvimos que cambiar. Disculpen, pero nos corrimos a la derecha. Cuando empezamos, los vecinos tenían mucho para decir. Hoy ya se acostumbraron. Además, las autoridades regionales, que antes tenían que hacer cola para salir en los medios nacionales, se peleaban por hablar. Pero pronto, muchos funcionarios municipales empezaron a enojarse por nuestras opiniones y tuvimos que discutir si era bueno para la radio seguir diciendo lo que pensábamos. Y todavía seguimos discutiendo. Defendíamos todas las cosas que tenían que ver con las instituciones, con la democracia, con los derechos humanos. El discurso soy yo, decía el Estado, y nosotros lo que estábamos diciendo era el discurso es de varios. Eran muy jóvenes y crecieron, y pasan los años y siguen con su postura ética, ejerciendo la libertad con valentía. Hoy en Tramas, FM en Tránsito, 25 años agitando el aire del oeste bonaerense. Con Facundo Acuña. Tramas. Giros del tiempo.